Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la mañana que nos regalas, por la vida, Señor, que nos das, por el don, Señor, de Jesús. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu bendición, por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos. En esta mañana suplicamos tu presencia, Señor. Pedimos que nos limpies de toda maldad y que pongas en nosotros, Señor, ese deseo de siempre hacer lo que a ti te agrada, Señor. Señor, pedimos por la petición del hermano sobre el estado de Chiapas. Solo tú sabes las cosas que están pasando allí. Agradecemos de que están las cosas mejorando aparentemente. También te pedimos por la situación en Venezuela. Te pedimos, Señor, por tantas cosas que solo tú sabes, Señor, y que tú ves desde arriba, que nosotros ni siquiera entendemos. Pero pedimos, Señor, que seas tú el que obres, el que dirijas. Por favor, Señor, cuando tú lo haces, todo está bien. Te pido por mi familia que va en el camino, que tú la lleves con bien. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda nuevamente dirigir a Donald y que tus palabras, Señor, sean puestas en su boca y que seamos alimentados, Señor, en esta mañana. Y que una vez más te pido por tu Santo Espíritu, Señor. Lo queremos, lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le hago una pregunta. El que desea responder en nombre de todo el grupo, bien puede hacerlo. ¿Han escuchado ustedes? Imagino que sí. Algo que se le llama Vulgata Latina. ¿Alguien recuerda algo de eso? He escuchado ese... Lo ha escuchado. Pero no recuerdo. Muy bien. Yo le explico. Pero sí lo ha escuchado, ¿verdad? Que es una... Es un nombre de algo que se mueve dentro del mundo de los predicadores, ¿verdad que sí? Muy bien. También han escuchado lo que se le conoce como la Biblia del oso. Sí, y contigo sí, creo que fue que supimos de esa Biblia. La Biblia del osito. Muy bien. Les voy a dar estos dos datos y va a ser como tirar una información. Y si usted pone atención, de plano, los que no se han conectado hasta ahorita van a estar un poco desubicados de que voy a estar haciendo mención más adelante. Pero usted que escuchó, entonces sabrá de qué estaremos mencionando más adelante. Le voy a leer acá los datos que tenemos. La Biblia del oso fue la traducción al castellano, la primera traducción al castellano de la Biblia en 1569. Escuché bien, 1569. Quiere decir que cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de las enseñanzas y costumbres y prácticas de la Iglesia Católica allá en Wittenberg, Alemania, en 1517, esta Biblia del oso no existía. Estaba prácticamente naciendo su autor, que se llamó Casidoro de Reina. Por eso es que nuestra Biblia, la Biblia actual en castellano, la Biblia en español, la que tenemos, la más comúnmente usada, sin duda no es la mejor, lo he dicho antes, pero es la más común, y por común preferimos utilizarla. Se llama Reina y lleva Valera. Reina Valera no es más que dos apellidos formando un nombre. Nuestra Biblia común se llama Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque la primer Biblia traducida al español fue hecha por Casidoro de Reina. Fue publicada en 1569 y fue revisada por Cipriano de Valera. Y esa es la razón por la cual dicha Biblia lleva esos dos apellidos. Su traductor original y su primer editor, o llamaríamos, sí, editor, ¿no? Editor. Le llaman revisión, la primera revisión, no sé cómo se le llamaría eso, revisor, editor, es el nombre común que tenemos hoy día. Así que es allí donde se conjugan esos dos apellidos, dándole nombre a nuestra Biblia. No olvide, 1569, la Vulgata Latina, que fue lo primero que pregunté, la Vulgata Latina, prácticamente es la primera traducción del hebreo, del idioma hebreo y griego a latín. Eso fue en el año 382, casi a finales del cuarto siglo. El padre, no recuerdo, el líder católico, que pide que se haga esa traducción a Jerónimo. Y Jerónimo lo hace. Eso sucedió en el, recuerde esos datos, 382, a finales casi del cuarto siglo. Estoy mencionando nombres y fechas para que cuando necesite echar mano a ciertos textos, usted recuerde cómo llega hoy día la Biblia suya, la Biblia que usted tiene en la mano, cómo llegó. ¿Ok? Eso era una información que quería compartir con ustedes. Espero que no lo olvide. Antes de entrar en materia concreta del pecado contra el Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes tres textos maravillosos. ¿Alguien puede leerme Génesis capítulo 2, versículo 7, que son versículos muy conocidos en nuestro medio? Yo lo puedo leer. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias, Marle. allí la acción creadora de nuestro Dios. En la versión antigua, dice: entonces Dios el Eterno modeló al hombre, modeló, diseñó, fabricó al hombre del polvo de la tierra. La materia que nos compone es polvo, es tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, de causa a efecto, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Saben que la Biblia es clara. ¿Quién es el que sopló acá? Dios. Sí, más adelante yo voy a tener un estudio con ustedes. Cuando decimos Dios, involucramos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos Dios, la palabra Dios se refiere Padre, Hijo, Espíritu Santo en la Biblia. Porque si ustedes recuerdan, Génesis 1, 26, creo que 1, 26 y 27 dice: y entonces dijo Dios, aparece la palabra Dios. Entonces dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Haré al hombre. Dijo eso. Hagamos. Porque desde ahí usted debe de entender que cuando decimos Dios, estamos haciendo referencia, por lo general, a menos que en el corazón suyo usted esté pensando solamente en el Padre o en Jesús o en el Espíritu Santo, y usted dice Dios, pero por lo general, cuando usted menciona la palabra Dios, usted se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hice la pregunta, ¿quién? Me estaba refiriendo a una sola persona. Vamos a Jesús. De los tres. Es a Jesús, ¿verdad? Jesús está soplando allá. Pero vamos a verlo con la Biblia. Isaías, capítulo 17. Vea usted lo que dice Isaías capítulo 17. Verso 7. ¿Puede leer, hermano? Voy. Ya voy a leer. 17:7. Dice: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Era una profecía que contiene el libro de Isaías en ese versículo. Y anticipaba de que llegaría el momento, llegaría un tiempo, cuando el ser humano contemplaría a su Hacedor, a aquel que en Génesis 2:7 escuchamos que lo modeló, lo formó, lo hizo de la del polvo de la tierra, aquel quien en ese momento soplaba en su nariz. Llegaría el tiempo cuando el ser humano, dice, en aquel tiempo mirará el hombre a su Hacedor, a su Creador, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Completamente la Biblia nos dice que quien sopló en la nariz del hombre allá en el Edén, en el Génesis, en el principio, fue Jesús. Porque a él es a quien hemos visto dicen los evangelios. Los vieron nuestros propios ojos y palparon nuestras propias manos. Así que quien está soplando allá es Jesús. Maravillosamente, el texto dice que al efecto de ese soplo, el ser humano tuvo vida. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece Jesús soplando en la Biblia? Es maravilloso. Es deleitoso estos detalles que aparecen en la palabra de Dios. Esa fue la primera vez que la Biblia registra que Jesús sopló y el efecto fue vida. La segunda vez, que son las únicas dos veces, no hay más registro de sopló. Sí hay en la Biblia otras referencias como soplo de vida, tu soplo, etcétera. Pero esa acción del verbo soplar en tiempo pasado directamente solamente están registradas dos veces. Y es impresionante porque la primera vez, al primer soplo, hubo vida. Comenzó la vida. El ser humano no fue un ser vivo. El segundo soplo, quiero llevarles al libro de San Juan. San Juan capítulo 20. Después de lo que hemos estudiado, muchas de las cosas que voy a decir ahorita no necesitan explicación, porque ya usted está familiarizado. Ahorita va a hacer sentido muchas cosas que voy a mencionar. Sin embargo, leemos lo siguiente. Tienen San Juan capítulo 20. Capítulo 20, verso 19. Lo leo. ¿Tienes? Sí, Marlene, ¿verdad que tienes la versión Reina Valera 60 contigo? Sí. Ok, me gusta que comparemos cierta declaración aquí. Extraño bastante a Susi, que por motivos ajenos a su buen deseo y voluntad no se puede conectar con nosotros. Pero les recuerdo que ella estaba ahí atenta con la Biblia en inglés. ¿Alguien en el grupo? También. Ah, la tiene. Es aquí. Y alguien más está participando, leyendo la Biblia esta mañana, y tiene una versión diferente que no sea la 60 que Marlene va a leer. Y el texto que vamos a leer tenga otras palabras diferentes, me gustaría escucharla. Como escuché el otro día la Biblia Peshitta en manos de Haylin. La he extrañado también, no la he visto acá últimamente. Anyway, dice el versículo 19, ¿puedes leer, Marlene, por favor? Sí, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Muy bien. Jesús resucitó a la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro. en la mañana, el día que estaba estipulado presentar la primicia, Jesús resucitó. El texto que acaba de leer, mi hermana dice que la noche de ese día, ¿qué día? El primero de la semana, dice el texto, ¿verdad? Sí. Así como lo estoy leyendo, dice en la versión antigua, dice, al anochecer de ese día, el primero de la semana, estando los discípulos juntos con las puertas cerradas, por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿A qué hora más o menos sucedió esto? Usted que tiene la Biblia ahí abierta, ¿a qué hora más o menos? Serían 6 de la tarde, no sé. Okay. A ver, ¿cómo dijo la declaración en la 60, Marley? Cuando llegó la noche de aquel mismo día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿A quién pertenecía esa noche? A ese día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. Pero espérate, aquí hay algo que comienza a no encajar cuando se lee así como está escrito. Recuerde los datos que le acabo de dar, que esta traducción fue hecha en 1569, dije, ¿verdad? Ajá. ¿Había cambiado Roma el calendario para ese tiempo? ¿Qué cultura? ¿Cómo miraban ellos? ¿Cuándo comenzaba el día para los traductores de la Biblia? Y es muy importante saber esto. Porque cuando entendemos, miren, el calendario de Dios nos pone en orden. Todo lo que pueda estar mal declarado, mal traducido, todo aquello que pudo haber sido alterado, incluso adrede, por manos impías en la palabra de Dios. Cuando usted conoce el plan de redención diseñado en el santuario, cuando conoce el calendario de Dios y sus fiestas concernientes, usted puede ver dónde hay algo que no encaja. De forma voluntaria o involuntaria, aquí hay un error. En la King James también dice then the same day at evening. Being the first day of the week. ¿Te das cuenta cómo ya comienza a cambiar? Y es verdad, yo estuve consultando esa versión. Y dice evening. ¿Y qué hora es evening? Bueno, alguien dirá, cuando ya es noche, si usted llega a una casa, usted dice good evening, porque es saludo, pero si se va, no dice good evening, sino dice good night. Dando a entender que ya llegó la noche. Pero no, eso es en inglés. La palabra que aparece en ese texto, y miren, me es necesario explicar esto para que nosotros podamos gustar y deleitarnos en lo que viene a continuación. La palabra que aparece allí puede traducirse como, en el lenguaje actual, en inglés, puede traducirse como afternoon, puede traducirse como evening. ¿Ok? Afternoon and evening. Se puede traducir la palabra opcios que aparece allí. Y esa palabra aparece, esa misma palabra en griego aparece en San Juan capítulo 6. Miren cómo allá está traducida. Capítulo 6. Versículo 15, aunque en la Reina Valera 60 creo que lo menciona de la misma forma. ¿Puedes leer el verso 15, Marlene? 6:15 de San Juan. Sí, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. 16. Okay. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Okay. Sabía yo que la Valera iba a decir lo mismo, la Reina Valera iba a decir lo mismo. Al anochecer los discípulos descendieron al mar. La Reina Valera antigua dice al atardecer. La misma palabra, opcios, está traducido de esas dos formas. Atardecer y anochecer. Por lo tanto, si cambiamos en San Juan capítulo 20, versículo 19, la palabra anochecer y le ponemos atardecer, que es otra manera de traducir esa palabra, hace perfecta armonía lo que el apóstol Juan escribió concerniente a esas experiencias después de la resurrección. Diría el texto de la siguiente manera: al atardecer de ese día. ¿Verdad que hace sentido? Al atardecer. Porque puede ser allá, yo qué sé, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, o incluso se vaya ya cerca de las 6 de la tarde, ya en las últimas rayos de luz de ese día, de ese mismo día. Porque ya la noche ya no pertenece a ese día. La noche vino antes. La noche antecede a la claridad. No sé si estoy haciendo un enredo esto. Marlene, ¿estás captando? Sí, yo lo estoy entendiendo, hermano Donald. Y aquí en la King James dice, and when even was not come, his disciples went down unto the sea. And the evening was not come. Even. Sí. Porque es precisamente ese lapso entre, recuerdan, y aquí quiero que recuerden algo. ¿Recuerdan ustedes de qué está hablando ese pasaje de la Biblia de alimentación de los 5,000 con cinco qué? Peces y dos, cinco panes y dos peces. Les dio de comer y la Biblia dice que Jesús supo que pretendían, que ya se estaba moviendo en el medio. Hagámoslo rey, este debe de ser nuestro rey, ni que rey ni que nada. Ustedes chicos se me van, pasen al otro lado, tomen la barca y como obedientes siervos, aunque de mala gana, de muy mala gana, se metieron a la barca, disgustados, enojados, porque ya lo tenía, el pueblo ya estaba del lado de ellos para declarar a Cristo como rey. Y Jesús despidió a la multitud. Entendía Jesús lo que estaban por hacer. Y cuando allá a la tarde, cuando ya la tarde comenzaba, eso sucedió. Eso es lo que se lee en la King James, justamente en ese versículo. Así que en el verso 20:19 de San Juan, no es la noche. Hay una hermana que te habla, la hermana Blanquita, creo. No escuché. No, es Ingrid. Oh, la hermana Ingrid, perdón. Entonces, al atardecer es que termina el día. Correcto. Usted sabe que vamos bíblicamente de tarde a tarde. sea, cuando llega el atardecer, comienza un nuevo día. Y si aquí decimos que al anochecer de ese día, el primero de la semana, ya noche, ya no puede ser de ese mismo día. La noche ya pertenece al día siguiente. Más en 1569. Muchos de nosotros, como no tenemos claro eso, cuando vamos a guardar el sábado, a veces no lo guardamos desde el atardecer, sino ya de noche. Sí, es precisamente, mi hermana, porque recuerde, lo que Satanás quiere que violemos uno de los más, con uno que se viole del decálogo. Y el más tentado para el adventista quebrantar es el sábado. Y eso lo vimos en un estudio pasado ya, ¿verdad, Marlene? Que hablamos acerca de la santidad del sábado. Recuerdo yo eso. No sé qué número es, ni sé dónde está, pero yo sé que ya abarcamos eso. Y le pedíamos a Dios en esa ocasión que nos ayudara a recordar la santidad del sábado toda la semana. Porque es un mandamiento que el adventista descuida durante la semana. Y por eso es que el sábado, el viernes, lo coge por sorpresa y el sábado lo coge sin la debida preparación. Donald, mami tiene aquí una Biblia llamada Biblia Kadosh, que está en su teléfono. Y ajá, la Kadosh, que dice el versículo 16: cuando la noche se acercó, sus talmidín fueron al lago. Bueno, no sé lo que sus discípulos. Ok, pues dice así: cuando la noche se acercó, en esta versión. ¡Qué lindo! Porque ahí podemos ver que aunque la noche se acercaba, todavía eran horas del día en curso. Estábamos ya más cerca al día lunes, a la noche del día lunes, pero todavía las horas cuando Cristo apareció allí eran horas de aquel mismo día que él resucitó, ¿verdad? Y es muy importante porque el énfasis que tiene es que en la mañana resucita, no se deja tocar por María, sube a la presencia de Dios y en ese mismo día ya está de regreso. Porque es muy importante, porque vimos que tal no fue la experiencia de Jesús ya en la ascensión con las primicias, ¿verdad? Que no fue el mismo día y regresó. No, hubo un lapso de 10 días. Que demoró desde su ascensión hasta terminar su coronación o su ordenación o su ungimiento para el segundo lapso. Eso lo quería que quedara claro, de que el efecto de alterar el calendario de Dios, miren hasta dónde está metido. Cerrando ese paréntesis, sigamos con la lectura, porque estamos viendo el soplo, el segundo soplo, los dos soplos que aparecen en la Biblia de Jesús. Les decía que me era necesario hacer énfasis a esto para disfrutar lo que viene. Estamos hablando de las dos ocasiones en que Jesús sopló. ¿Qué pasó cuando Jesús sopló en Génesis? El hombre fue un ser vivo, hubo vida. Ahora dice el versículo de San Juan capítulo 20. Al atardecer de ese día, el primero de la semana, estando los discípulos juntos con las puertas cerradas por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. versículo 22. Recuerde el primero e imagínese el segundo. Con eso sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dos veces Jesús, teniendo la misma acción en la Biblia, en Génesis y en Juan. Y lo que encontramos en Génesis debe de enseñarnos el poder que hay en el soplo de Jesús. Sopló en sus discípulos. Ahora los discípulos, con ese soplo, lo mismo que pasó con Adán cuando apenas era un muñeco de lodo, de tierra, de barro, más el soplo llegó a ser un ser vivo. En este momento, los discípulos están recibiendo vida espiritual. ¿Cuán indispensable es el soplo del Espíritu Santo en nosotros? Ayer remarqué varias veces que el Espíritu Santo estuvo al inicio de la obra de los discípulos. El Espíritu Santo estuvo al inicio del ministerio de Jesús, comenzando desde su bautismo. El Espíritu Santo estuvo al comienzo de la obra sacerdotal de Jesús en el cielo. Ahora Dios quiere que entendamos nosotros aquí. Sin ese soplo maravilloso, tú no tienes vida. Puedes tener religiosidad, pero vida espiritual no tienes. Lo indispensable que es el Espíritu. No tengo palabras cómo dirigirme, cómo enmarcar mis pensamientos. No. Pero pregunto, ¿estamos viendo la importancia del Espíritu Santo? Amén. ¿Cierto, Marlene? Sí. Vamos a culminar esta semana. Y hemos hablado solo del Espíritu Santo esta semana, comenzando creo que la semana pasada. Porque, queridos, no hay vida, no hay cielo, no hay vida eterna, no hay victoria sobre el pecado, no hay nada sin el soplo de Jesús. Estás muerto, sigues muerto en delitos y pecados. Sin ese soplo no podremos guardar el santo sábado, ni sabremos cuándo comienza, ni qué Dios pide, nada, no hay nada. Y ahora, para poner como un tipo sello a lo que estoy diciendo, porque ya después las declaraciones que van a venir, cómo el Espíritu Santo se contrista, cómo los seres humanos pecan contra el Espíritu Santo. Cualquier cosa que diga a partir de aquí, quiero que quede esto bien claro en tu mente. Que la misma Biblia te muestra a ti con tremendísima claridad que vida solo hay con el soplo de Jesús. Que vida solo hay y sopló en la nariz. Aliento de vida, Espíritu Santo, soplo de vida. Recuerdan que Jesús sopla, pero vida la da el Espíritu Santo. En la creación participaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en cada aspecto, en cada detalle de la creación, usted debe de llegar a identificar dónde está el Padre, dónde está el Hijo y dónde está el Espíritu Santo. Porque cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no está hablando de un ser solamente. está hablando en sentido plural, porque allí se conjugan los tres seres divinos coeternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel que quiera rechazar algún ser de la deidad, hágalo. Yo me sentiré triste por usted, pero hasta eso usted tiene derecho de hacerlo, tiene permiso de hacerlo, si así lo quiere. Pero tal no es bíblico. Dios quiere que entendamos que así como la vida para el ser, al primer ser humano, fue necesario el soplo de Jesús, así en la vida espiritual, después de su resurrección, comenzando todo nuevo, ok, comencemos todo de nuevo, victoria sobre el pecado, Satanás está aplastado, ustedes ahora tomen, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Tuve un estudio con Diógenes y Marlene relacionado a esto hace tiempo. Espero que haya quedado grabado, Marlene, en alguno de los audios, o pudo haber sido de los primeros que no se quedaron grabados. Y mencionaba acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía en la experiencia de los discípulos, que es aquí en este soplo que los discípulos recibieron de parte de Jesús la lluvia temprana. Y que en el día del Pentecostés los discípulos recibieron en la vida personal de ellos, de forma individual recibieron la lluvia tardía. Así que para nosotros como institución, como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo que ellos recibieron en el día del Pentecostés fue la lluvia temprana, como grupo, como institución, como iglesia, como cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el grupo de seguidores esperan lluvia tardía. Pero en la vida personal de los discípulos, aquí en San Juan capítulo 20, los vemos recibiendo la lluvia temprana, porque Jesús dijo, reciban el Espíritu, y recibieron el Espíritu. Lluvia temprana, la que los iba a preparar para recibir las copiosas lluvia tardía en la vida personal de ellos. Yo cuando digo ciertas cosas espero y le pido al Espíritu Santo que me ayude a expresarme. Espero no estar creando una confusión aquí. No. Estamos viendo el pensamiento, estamos captando el mensaje. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, ok. Eso pone alegría en mi corazón y me abre espacio para ir al siguiente texto. Vayamos a Isaías. Isaías, miren qué es lo que tiene Isaías para nosotros allá. Capítulo 40. A ustedes les gusta el capítulo 40 de Isaías, tengo la seguridad. Por ejemplo, solo a medida de ejemplo, el capítulo 40 de Isaías es aquel que dice los muchachos en el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los mozos, los vigorosos, esos patojos que están llenos de músculos por donde quiera. Ellos, los más fuertes, ellos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero no los tales que han recibido el soplo de Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad que como textos como estos hacen que a usted le guste el libro, el capítulo 40 de Isaías? Sin embargo, vea lo que dice los primeros versículos, que esta es la cita donde quiero que leamos. Dice, verso 6, capítulo 40, versículo 6, dice, voz que decía, da voces. Aquí es grita, traducido a nuestro lenguaje es grita, grita. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a gritos? Di a gritos que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque estoy leyendo ahora la 60. Abrí mi Biblia y yo ando conmigo la 60. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, escuche bien, sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estos tres textos quiero que queden impresos en nuestra mente. En la Biblia, usted encuentra clarísimamente que Dios es amor, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Están de acuerdo conmigo o necesitamos buscar esos textos? Amén. ¿Estamos bien allí? Ok. Ahora escuche, ¿verdad que es? Usted sabe eso, usted experimenta eso todos los días. Dios es bueno, es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que etcétera, etcétera, etcétera. Dios es bueno, es dulce como la miel. Papito lindo, solo da cosas buenas a los hombres, etcétera. Dios es bueno. Eso debe de estar ya enmarcado para no atribuir sombra de maldición alguna al carácter de Dios. Cualquier cosa que estés pasando que te cause dolor, tristeza, no viene de Dios. Dios lo puede estar permitiendo porque detrás de todo eso quiere bendecirte, pero eso no viene directamente de Dios. Dios es bueno y no me cansaré de repetir lo que Dios es bueno. Mas ahora leamos detenidamente los textos que acá nos dicen. Dice, voz que decía, escuché una voz que me decía, dice el profeta, grita, dilo con fuerza, pega de grito. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a gritos? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué le pasa a la hierba? ¿Qué le pasa a la flor? La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Pero por qué se secó la hierba? ¿Y por qué la flor se marchita? Y ya nos dijo que toda carne, está hablando de seres humanos, esto de hierba y esto de flor, está hablando de seres humanos. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el viento de Jehová sopló en ella. El viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, aquí hay un detalle. Usted ve en el versículo 7 dice, el viento de Jehová sopló. Y miren, mientras nosotros no, el Espíritu Santo no pone en nosotros hambre y sed de indagar, de buscar, usted no va a captar lo que aquí está diciendo. Yo no estoy diciendo que tiene que saber hebreo, ni griego, ni la semántica de las palabras, ni exeges, ni cuanta cosa. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted necesita al Espíritu Santo. Porque Él fue enviado para guiarnos a toda verdad. Voy a pedirle a Marlene. No sé si Marlene tiene abierta la Biblia en inglés. Sí, si me la verdad. La tienes. Sí, ya la tengo. Y la versión de mami, mami tiene la Gómez, Valera no, la Gómez. Ah, muy linda, muy linda. Sí. Esa también dice, la tradujeron exacto igual como la del inglés en esta. A ver qué dice el 7. Escuchen los que no tienen esas, bueno, esas biblias. En español, déjame prestarme mami. En español y después te lo voy a leer en inglés. Por favor. La que mami tiene dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Y en inglés dice: the grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Bloweth upon it. Surely the people is surely the people is grass. Okay, surely the people is grass. I love that. Te leo la pechita. A ver, ¿quién es la pechita? ¿Quién habló por allí? Una voz yo, que tenía, había. Que hacía falta escuchar. Dice: la hierba se seca, se marchita la flor, pues el aliento de Yahvé sopla sobre ella, tal como la hierba es el pueblo. Muy bien. El aliento y el soplo no dan el pensamiento que dice en inglés y que dice la Gómez. ¿De quién estamos hablando cuando se dice aliento o viento? Es que tiene nombre. Allí dice, y ustedes pueden ir, eso ya es extra para aquellos que quieren ampliar el conocimiento y tener, ahí dice Ruaj. Ruaj es el espíritu, el mismo espíritu. Escuche bien ahora, porque estas dos veces menciona de Jesús y una vez menciona soplo del Espíritu Santo, sopló. No sopló, no. El Espíritu Santo sopló en ella. El efecto de soplar de Jesús con el Espíritu Santo y el Padre allá es vida. Pregunto, ¿por qué aquí se están marchitando? ¿Era el propósito de Dios que a su soplo hubiese muerte? ¿Era el propósito de Dios que se marchitara? ¿Es malo el Espíritu de Dios que cuando sopla mata? No. Ciertamente hay vida en el soplo de la Deidad. Hay amor, hay gozo, hay paz. ¿Recuerdan cómo estaban los discípulos allá por miedo a los? ¿Recuerdan cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Recuerdan? Estaban con llave cerradas las puertas por miedo a los discípulos. Pero el soplo de Jesús, cuando él sopló, hubo paz, hubo armonía, hubo vida. Lo que aquí en Isaías 40 estamos viendo es el efecto cuando se rechaza al Espíritu Santo. El soplo del Espíritu Santo trae gozo, paz, armonía, todas las buenas virtudes que leemos en la Biblia, eso trae. Pero el mismo soplo, al ser rechazado, al ser ignorado, al ser dilatado, al ser postergado, cuídate. Porque como hierba es el hombre. Espero tener enmarcado el pensamiento bíblico para poder ahora gustar de la ampliación que se encuentra en el espíritu de profecía. ¿Alguien me puede decir qué hora es? 7:49 acá conmigo. Gracias a Dios. Como diría Diógenes ayer, tenemos tiempo. Vamos aquí. Ahora escuche, porque ahora, después de presentarlo de esta forma, no todo lo que usted va a escuchar a continuación hace plena armonía, hace sentido, cobra sentido, tiene sentido. Para comenzar, dice la fe por la cual vivo, página 61, dice lo siguiente: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. ¿Cree usted eso, sí o no? ¿Cree usted que la ley de Dios es amor, sí o no? Amén. Es amor. En otros lugares leemos que es un trasunto o reflejo de su propio carácter. Dios es amor, su naturaleza es amor. No hay maldad en Dios. No hay muerte en Dios. Dios es vida. Su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Alabado sea ese Dios maravilloso al que hemos llegado y estamos conociendo poquito a poquito, y tendremos la eternidad para seguir estudiando acerca de él y conociéndolo mejor por las edades sin fin. Dios es amor. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Alabado sea Dios. Por su poder, el verano y el invierno, por favor, escuche con atención esto. Por su poder, el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y de recoger, el día y la noche, siguen el uno al otro en sucesión regular. El verano y el invierno, año tras año, siguen en sucesión regular. Esa declaración de cambio climático y todo el asunto que se mueve en el mundo hoy no es otra cosa que negar que Dios aún mantiene el control del verano y el invierno en sucesión, como siempre ha sido. ¿Quién puede estar detrás del cambio climático si son los creadores de la Agenda 2030 los que están metiéndole el acelerador al fondo con todo ese asunto? Pero aquí sigue diciendo, escuche bien: es por su palabra cómo florece la vegetación y aparecen las hojas y las flores se llenan de lozanía. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida es un regalo de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Acabar con el mal, limpiar el universo de pecado, es una manifestación de amor de Dios. Es por amor. Dios no odia al diablo como nosotros podemos imaginarnos. Dios no odia a los pecadores empedernidos como nosotros podemos sugerir. Dios los ama y por amor a ellos, que amaron más el pecado, la rebelión, la desobediencia, es un acto de amor eliminar, acabar, limpiar. ¿Saben qué? Tengo en el medio una perrita recién parida, que de paso no se lo había contado a mi esposa aún, que no he tenido señal. Y se murió un perrito. La perrita tuvo 6 perritos y se murió uno. ¿Saben ustedes qué hizo esta perra a la muerte de su bebecito? Increíble las lecciones en la naturaleza. Cogió al perrito. Yo la vi desesperada, yo la vi como cuando se muere un ser querido humano nuestro. La vi decepcionada, la vi corriendo, la vi... Uno porque no entiende el lenguaje instintivo de esos animalitos. Como llorando una pena, como... ¿Pero yo qué? Entra al nido, coge el perrito y salió a enterrarlo. ¿Por qué la perra no dejó al perro muerto en medio de los vivos? Porque sin duda haya muerto la razón por la cual haya muerto. Causaría daño a los vivos, a los saludables. Un día Dios va a tener que eliminar a los muertos en delitos y pecados. Es un acto de amor, tanto por ellos, porque para que no sigan sufriendo, como para que realmente la armonía, la paz, el amor, el gozo, la felicidad eterna reine completa y absolutamente en el corazón de los que han decidido creerle y rendirse a sus pies y hacer de él la fortaleza de los siglos. Dios mostrará su amor aún en la extirpación del pecado y el abatimiento de la rebelión. No piense que Dios, ay, sí, ya me hicieron enojar ahora. No. Ese no es nuestro Dios. Dios es amor. Dios otorgó, piense ahora, Dios otorgó al mundo el don maravilloso de su Hijo unigénito. A la luz de este hecho, ningún habitante de los otros mundos podrá decir que Dios podía haber hecho más de lo que hizo para demostrar su amor hacia los hijos del hombre. Realizó un sacrificio que desafía todo cómputo. O sea, al actuar y limpiar el pecado del universo, nadie podrá decir, Señor, pudiste haber hecho nada. Se hizo todo lo que el amor fue capaz de hacer en favor y no quisieron. Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de bondad y de tierna compasión. Miren que antes de mostrarle efectos del pecado contra el Espíritu Santo, es que me es necesario que este grupo entienda, comprenda, acepte, vive y comparta que Dios es amor. El enemigo nos ha hecho tener conceptos cerrados de nuestro Dios. Pero Dios, no hay sombra de maldad y de variaciones, no hay. Dios es luz, Dios es amor y nunca ha cambiado y nunca cambiará. Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de bondad y de tierna compasión. Así está representado por su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Sí, así es el ser a quien adoramos. Sí, así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter procuramos imitar, entonces estamos adorando al verdadero Dios. Si ese Dios que acabo de presentar es el Dios a quien tienes en tu mente, en tu vida práctica, tú no le tienes miedo a Dios. Tú le sirves porque entiendes quién es él. Tú le amas porque entiendes quién es él, qué ha hecho él por ti, qué es lo que está haciendo por ti, qué es lo que hará por ti, etcétera. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter procuramos imitar, entonces estamos adorando al verdadero Dios, porque hay otros conceptos de falsos dioses allá afuera, del cual no deberíamos nosotros estar de ese lado. Dios no destruye a nadie. Ese Dios de amor, así termina, o así comienza dicha declaración. Yo la puse al final para que entendamos ahora. Dios no destruye a nadie, a nadie, a nadie destruye Dios. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Tremenda declaración. Todo lo que se logra con el Espíritu Santo, vean ustedes acá así rapidito. La verdad implantada en el corazón por el Espíritu de Dios desplazará el amor a las riquezas. El amor a Jesús y el amor al dinero no pueden morar en el mismo corazón. Evalúese cada uno de nosotros. El amor a Dios sobrepasa de tal modo el amor al dinero, el amor a la fama, el poder, etcétera, que su poseedor se aparta de sus riquezas y transfiera sus afectos a Dios. ¡Qué lindo intercambio! Luego, mediante el amor, es inducido a satisfacer las necesidades de los menesterosos y ayudar a la causa de Dios. Encuentra su satisfacción más intensa en disponer acertadamente de los bienes de su Señor. No considera como suyo todo lo que tiene, de modo que cumple fielmente su deber como mayordomo de Dios. Así, puede observar los dos grandes mandamientos de la ley: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Qué mandamiento más lindo y hermoso! ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no servirle? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donald, ¿qué cita era esa, por favor? Se puso tu micrófono en off. Hermanos, hello. Ahora sí te escuchamos. ¿Qué cita era la que estaba? ¿Desde cuándo estaba apagado esto? No, diste una cita y estuviste hablando de ella y de repente se fue, pero... Pero no ha pasado. No, diste la fe por la cual vivo, página 61, pero después estaba leyendo otra cosa. Ah, ok. La cita de la cual estaba leyendo ahorita. La fe por la cual vivo terminó en, regresar acá, en la página 61, párrafo 7. Sí, y la exacto. Y la última declaración que leí de ella es la que introduce la última declaración de Dios no destruye al pecador. ¿Recuerdan eso? Sí, eso lo dijiste, pero tú dices la que introduce en la 61.1. Sí, 67. Oh, 67, no 61.7. No, 60, párrafo 7. Ahora sí, ok. Esa declaración esa declaración de la última que leí es de la misma matutina, La Fe por la Cual Vivo, solamente que yo la puse de último para mostrarles sí, la tengo aquí. Lo que pasa es que yo, como la estaba leyendo contigo, decía, pero ¿cuándo cambió? ¿Por dónde está eso? Y me perdí porque no es 77. Ok, ahora voy a leer. Deja ver aquí. Del libro, ¿cómo se titula este? CMC. Deja ver aquí. ¿Alguien recuerda eso? Deja ver. ¿El Camino a Cristo? Dice mami que sí, es Consejo sobre Mayordomía Cristiana. CMC. Sí, sí. Sí. Estoy justo en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. CMC. Gracias, Altagracia. Sí, porque no lo tengo aquí en la aplicación del teléfono. Dice acá. CMC, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, 163, párrafo 3. La verdad implantada en el corazón por el Espíritu de Dios desplazará el amor a las riquezas. Esa era la que estaba leyendo. El amor a Jesús y el amor al dinero no pueden morar en el mismo corazón. ¿Me escucharon esa? Donald, ¿estás hablando? No se escucha nada. ¿Aló? ¿Aló, aló? Marlene. Ahora se escucha. ¿Escucharon esa declaración? Que la riqueza, el amor al dinero y el amor a Cristo no pueden cohabitar en el mismo corazón. Uh-huh. Ok. Ahora, Camino a Cristo dice... El Espíritu Santo, Camino a Cristo, página 26, párrafo 2, dice, el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, dice, Él es la fuente de... ¿Aló? 26, sorry, Donald. Sí, estamos aquí. ¿Camino a Cristo, página qué? 26, párrafo 2. Ok. Él... Haciendo referencia del Espíritu Santo, dice, Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencia, ¿verdad? Que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Alabado sea Dios. ¿Cómo yo sé que cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo a su lado y en usted? Es porque usted quiere tener victoria sobre el pecado. Es que el hacer el esfuerzo de conectarse, de gustar estos temas, es fruto del Espíritu Santo. Vuelvo a leer que esta cita me fascina, me encanta. Dice, Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único. No es la alternativa. No es otra opción. No. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Si usted desea, anhela, quiere y lucha por tener victoria sobre el pecado, está respondiendo a la presencia del Espíritu Santo obrando en usted. Todo deseo de verdad y pureza, lo que estamos experimentando aquí, el deseo de la palabra de Dios, el deseo de, y cómo satisface la palabra de Dios, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, como se los comentaba ayer o antier, que entre más cerca de Jesús estás, te sientes más sucio. Te sientes, o sea, no llega un momento en que te cruza y decir, ya, Gracias. No, solo nos cruzaremos de brazos, podría decir yo, o cantaremos victoria cuando estemos del otro lado de las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén. Mientras no estemos del otro lado, hermanos, es que nadie que esté siendo guiado por el Espíritu Santo puede decir, gracias, Señor, porque ya la hice. Nadie. El Espíritu Santo es quien pone en nosotros deseos de verdad y pureza, convicción de nuestra propia pecaminosidad. Eso es evidencia que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Alabado sea Dios. Dios está contigo. Dios está obrando en ti. Amén. Si estás progresando, dice ahora a fin de conocerle, página 241. Si estás progresando hacia adelante y hacia arriba, ustedes saben que en mi firma por WhatsApp, yo te digo hacia adelante, hacia arriba, hasta la victoria. No son frases propias mías. Eso ha sido copy and paste. Ha sido copiado el Espíritu Profecía y lo ha puesto allí. Si estás progresando hacia adelante y hacia arriba, procurando alcanzar nuevas alturas en educación y cosas espirituales, tendréis discernimiento para comprender qué se requiere de vosotros. Tendréis al Espíritu Santo para ayudaros en vuestras flaquezas. No andéis con vacilación, sino firmemente en el poder y la gracia de Jesucristo. A fin de conocerles, página 241. Miren, te estoy presentando todo lo que el Espíritu Santo hace, la obra, el deseo, el soplo de Dios. ¿Está para destruir? No. Entonces, ¿por qué en Isaías dice que se secó la hierba, se marchitó la flor? Porque el Espíritu de Dios sopló. Es que ahí viene a continuación. Por tanto, os digo, Jesús hablando en San Mateo 12:31. Y lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos el lunes ampliando esto. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuánto pecado, hermanos? Todo pecado. No, es que mira, querido hermano y hermana linda, que preciosos míos que están allí. ¿Qué pecado cometiste en tu vida? No te estoy pidiendo que te confieses aquí, ¿verdad? Obvio. Pero asesinato, adulterio, robo, mentira, infidelidad, sacrilegio, lo que sea. Bienvenido seas a los brazos de Jesús. Hay perdón para todo pecado. Por inmenso que te parezca, por fuera del alcance del poder perdonador de Dios, que no te mienta el diablo. Hay poder para el pecado más grande y más asqueroso que hayamos cometido en la vida. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre purpurina, en esa corriente purpurina que emanó de su costado. Hay poder para lavarte. No lo dudes. Independientemente de qué te acusa el pasado, tu conciencia, el diablo, independientemente, confía. Hay poder para perdonar. Todo pecado será perdonado a los hombres. Más o pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y esa blasfemia hará o hace que la hierba se seque y la flor se marchite. Los espero la próxima semana, si Dios nos concede la vida. Si Dios nos sigue dando esta maravillosa oportunidad, vamos a ver ahora en qué consiste del por qué se marchitó la hierba y de por qué se seca la hierba, el pueblo, como la hierba es el pueblo. ¿Por qué se seca? Y ustedes no van a querer, como yo, ser renuentes al soplo del Espíritu Santo, porque es allí donde está nuestra victoria. Que Dios me los bendiga ricamente. Creo que ahora sí nos pasa. Mami. Verónica Mazariegos. Cabrera, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Sí, acá estoy. Ay, cosita. Amari, despídenos en oración. ¿Quieres tener la oración, Amari, por favor? Sí. Ah, gracias, hija, muy amable. Ay, Amari, tus cielos son de casa con nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque nos has permitido pasar una nueva, un nuevo noche. Que todavía estamos acá en oración. Así también pedimos a la familia que está acá en el cupo. Amén. Bendísimo, Señor, que los protejamos en su casa. Amén. Así también pedimos a sus hijos, María de Dios. Amén. La hermana Laura. Sí, Señor. Sanja. Amén. Karen, su bebé, su esposo. Su bebé, su esposo de Karen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Hermosa, gracias. Esta oración mi hija la repite todos los días. Dios, sus hijos, su esposa. Gracias, qué lindo.